Vale, pasamos al punto número 2, dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía desde la última sesión ordinaria. Tiene la palabra Zamborondón. De momento, hasta que no estudiemos toda la información, nada que decir. Perfecto, ganemos. Bueno, nosotros después de haber estudiado toda la documentación, observamos más en el tema de las horas extras que ejecutan la policía local de Yaiza. Y observamos que en 7 eventos se han gastado más de 20.000 euros, más en cuando la policía local del municipio de Yaiza creo que está superior a lo que a la policía que tiene que tener. Entonces, Ramiro, me gustaría... disculpe un segundito, solo por orden. Una cuestión de orden solamente. Si se refiere a alguna resolución, la debatimos ahora. Vale. Si no, en ruegos y preguntas. De acuerdo. ¿Le parece bien? Entendido. Solo por una cuestión de orden, nada más. Nos abstenemos. ¿Partido Socialista? Nosotros nos abstenemos. Es una dación de cuenta. Es una dación de cuenta. No, porque nosotros, yo por ejemplo, no he estudiado todo. Entonces no tengo ninguna valoración ni nada que hacer. Y ya luego el tema de ese tema concreto lo valoramos en ruegos y preguntas al final. ¿Coalición Canaria? Vale.